Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, me da mucho gusto saludarlos, recibirlos en esta revista informativa, en nuestra emisión número 82, a través de las señales de ABC Radio, en el 1280 de amplitud modulada, y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Para esta emisión número 82 hemos preparado un programa, esperamos sea interesante para ustedes. Ayer el líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, continuó su campaña porque, pues bueno, tienen buenas posibilidades y grandes posibilidades de hacerse de buenos votos en la próxima elección los candidatos de Morena. Y es que ayer presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por la serie de encarcelamientos de pobladores de distintas comunidades, así como de activistas que se han opuesto a distintos proyectos gubernamentales. Vamos a tener aquí la posición de Morena y, pues, hacer hincapié sobre todo que han empezado una fuerte campaña de promoción del partido aquí en la entidad ante el triunfo de su candidato, ex candidato presidencial en el 2010, Andrés Manuel López Obrador, quien, pues bueno, usted sabe, ganó las elecciones aquí en el estado en aquel año. También sobre el caso de los presos políticos, le vamos a seguir la pista con Edmundo Velázquez. Ha habido algunas fallidas reuniones entre los representantes de los activistas que siguen tras las rejas por oponerse al parque intermunicipal en Las Cholulas. Se han cancelado estas reuniones. Edmundo Velázquez nos va a tener los detalles. Y hoy miércoles también Los Capulina, en su espacio cultural, vamos a seguir hablando de estudios abiertos. Tienen algunos invitados y Santo Miguelito y Luis Calvo nos van a dar detalles de los artistas que están participando en este proyecto para que los poblanos podamos acercarnos a la elaboración del arte local desde su raíz, desde los mismos estudios donde se producen. Son las 10 de la mañana con un minuto. Les recordamos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook también tenemos un perfil donde pueden darle me gusta y ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros colaboradores e invitados. Hace calor aquí en la cabina, pero no en la ciudad de Puebla. Oiga, amaneció, según el Servicio Meteorológico Nacional, amaneció a menos 9 grados en el seco. Así que está la cosa feíta por ahí, vaya, hace mucho frío y además se acerca el frente número 35, es lo que está reportando el Servicio Meteorológico Nacional. Y además, este miércoles, la naturaleza nos regala una postal muy linda, y es que el Popocatépetl amaneció con una fumarola que los vientos han traído hasta la ciudad de Puebla. Si usted nota una nube en medio de la ciudad, sobre todo desde la zona de Cholula hacia el centro, pues verá que es lo que es, son los rastros precisamente de esta fumarola, de esta nueva exhalación que el volcán Popocatépetl ha emitido a partir del amanecer de este miércoles. Seguramente se va a reportar caída de material volcánico, sobre todo ceniza, en algunas zonas de Cholula y de esta ciudad de Puebla. 10 de la mañana con 3 minutos, ¿qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. Ante la masiva difusión de videos en redes sociales que muestran la operación de las bandas de ladrones de autopartes en la ciudad de Puebla, la tarde de ayer, elementos de la policía ministerial catearon un negocio de venta de llantas en la zona de la 46 Poniente, con la finalidad de ubicar a los probables responsables de los robos de neumáticos que se han presentado en distintas zonas, informa Puebla Online. Alrededor de las 16 horas, los uniformados acudieron a la calle en mención, donde efectuaron recorridos para minutos después ubicarse en la calle 44 Poniente, en el interior de un negocio donde habrían localizado llantas hurtadas en días pasados. Trascendió que 3 personas fueron aseguradas y siguen circulando los videos en YouTube, donde se puede ver la operación de estas bandas, cómo llegan, se estacionan, uno vigila mientras el otro trata de desatornillar la llanta, de quitar el rin y pues poder jalar con todo. Y en algunos casos pues han logrado su cometido, como un video que circula en un estacionamiento de esta ciudad y otro donde pudieron escapar los ladrones ahí por la zona de la Facultad de Medicina. El gobierno del estado informó que el pasado domingo 8 de febrero, 2 trabajadores del Centro de Verificación Vehicular de San Pedro Cholula fueron sorprendidos ofreciendo hologramas a los automovilistas sin cumplir con el proceso de verificación de unidades. Además, este martes, en el Centro de Verificación ubicado en la 29 Poniente y el Boulevard Atlixco, otro trabajador técnico fue detectado por el gerente realizando maniobras ilegales en el procedimiento de verificación. Estas 3 personas fueron remitidas al Ministerio Público, es lo que señala el gobierno del estado en un comunicado. Uno de los detenidos en el verificentro de Cholula es Aarón Noé Hernández, esposo de la ex titular de Tránsito Municipal de Puebla, Carolina Zabalegui Velázquez. Esto lo precisa el portal Econsulta. En su cuenta de Facebook, Noé Hernández Cholula confirma estar casado con la exdirectora de Tránsito Municipal en Puebla. Señala que que contrajeron matrimonio desde 1995 y además tiene una imagen donde aparecen juntos. Noé Hernández fue detenido el pasado domingo, según la ficha delictiva que obra en la plataforma México. Junto con él también fue aprehendido Aarón Noé y Esteban Pérez Cuautle. Estos trabajadores de verificentros fueron sorprendidos vendiendo hologramas a vehículos que todavía no pasaban la verificación. Intolerancia a Diario informa que los estudiantes de la UAP que fueron desalojados del Zócalo el fin de semana pasado, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por las agresiones que sufrieron el domingo por la madrugada, cuando un grupo de personas encapuchadas, armadas con varillas, bates y otros objetos, los golpearon, los privaron de la libertad y terminaron con el plantón que mantenían en demanda de espacios para impartir cursos gratuitos para el ingreso a la universidad. Los estudiantes señalaron entre los delitos que se podrían investigar o configurarse el robo, las lesiones, la privación ilegal de la libertad, amenazas cumplidas, tortura y asociación delictuosa. Los integrantes del Centro Universitario por la Educación Popular estuvieron acompañados por Omar García, un normalista de Yotzinapa que sobrevivió a los ataques en Iguala en septiembre pasado. Omar García acudió en representación de los normalistas guerrerenses, quienes se solidarizaron con los estudiantes poblanos por las agresiones sufridas la madrugada del domingo. Cabe señalar que las autoridades, tanto del estado como del municipio, han desestimado esta agresión que sufrieron los integrantes del CUEP y aluden a una riña entre particulares y deslindan a las policías estatal y municipal. El gobernador Rafael Moreno Valle reconoció que la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla presenta un avance de apenas el 4% a 6 meses del inicio de los trabajos encargados a las empresas Pinfra y OHL. Entrevistado en una gira de trabajo, el mandatario estatal admitió que el avance del proyecto es mínimo y que no es visible debido a que las estructuras grandes, como las traves, zapatas y moldes, se construyen en otro lugar. Aseguró que en próximas fechas iniciarán con la colocación de dichas armaduras. Agregó que ya se han pagado anticipos a las empresas subcontratistas encargadas de la edificación del segundo piso. Además, en conjunto con el gobierno federal y las empresas OHL y Pinfra, se creó un fideicomiso de 2.500 millones de pesos del total de 10.000 millones que costará el segundo piso ahí en la autopista. Y en la política hay quienes madrugan. El Sol de Puebla informa que el Partido Acción Nacional tapizó la ciudad con propaganda en bardas y mantas en las que enfatiza el eslogan Transformación que se vive, similar al lema del gobierno del estado que es Acciones que transforman. Las principales avenidas donde se observan bardas de Acción Nacional se ubican en la Calzada Zaragoza, las laterales de la autopista México-Puebla, los bulevares Hermanos Cerdán y Las Torres. Toda propaganda en cuestión tiene el logotipo del PAN seguido del eslogan de campaña. A través de un recorrido que realizó el Sol de Puebla, se confirmó que esta propaganda se ubica sobre todo en la Calzada Zaragoza, a la altura del bulevar 5 de Mayo, y en el cruce con la vía del tren, casi enfrente del mercado Zaragoza. También en las laterales de la autopista, donde más intensa se ve ya esta promoción del partido Acción Nacional rumbo a la elección del 7 de junio. Y para terminar este resumen local, el Comité de Defensa del Aviario de Puebla denunció el fallecimiento de varios ejemplares de las más de mil especies que se encontraban en ese lugar, donde el pasado lunes 2 de febrero se reinauguró el parque ecológico. Una exvoluntaria del parque señaló que en Flor del Bosque se ubicó únicamente a una cuarta parte de las aves que antes se encontraban en la esfera del aviario, donde habitaban al menos 136 especies de aves y hasta un mono. Desde que los animales fueron desalojados de las instalaciones del parque, el pasado 28 de enero, se desconoce el paradero completo de varios ejemplares, denunció esta ex voluntaria del parque ecológico, quien solicitó el anonimato al portal. Sin embargo, por razones de seguridad, incluso dio a conocer la planeación de la posible construcción de un árbol artificial dentro del aviario, obra que ha sido criticada sobre todo porque en la esfera había árboles naturales criados, dicen, desde hace más de 20 años. 10 de la mañana con 10 minutos, hagamos un breve resumen de la información nacional. México. Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, fue detenido ayer con otros presuntos cómplices por disponer de forma ilegal de recursos del erario tanto del Estado de Guerrero como de la Federación por más de 287 millones de pesos. Entre los detenidos también está el primo hermano del gobernador con licencia de Guerrero, Luis Ángel Aguirre, así como gente cercana durante su administración. Todos ellos ingresaron anoche al penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya, Estado de México. También entre los detenidos hay servidores públicos del Estado de Guerrero, quienes recibieron entre los ejercicios 2012 y 2014 recursos por más de 287 millones de pesos, los cuales fueron transferidos del erario público tanto del Estado como de la Federación a sus cuentas bancarias personales. Se detectó que familiares de estos ex servidores guerrerenses relacionados con estas operaciones fungen además como representantes legales, apoderados y autorizados de las cuentas bancarias de las diversas empresas a través de las cuales operaban el desvío de recursos. Esto fue lo que detalló la PGR. El hermano y los familiares de Ángel Aguirre desviaron recursos de la CFE, de Banobras, de la Tesorería de la Federación, de la Comisión Estatal del Agua de Guerrero, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y también de Infraestructura Carretera y Aeropuertuaria, que se destinó a este estado. Y siguen saliendo los trapitos sucios de quienes han cometido fechorías de este tamaño. Sin embargo, lo que nos queda claro es que regularmente esto sucede en varias administraciones públicas del país. Y ayer se reanudó el bloqueo de maestros en la avenida Reforma del DF, pero también el diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobiernos de Oaxaca y el gobierno federal para revisar principalmente el reclamo por la falta de pago que acusan los maestros existe desde que la Federación se hace el cargo de la nómina magisterial oaxaqueña. El gobernador de este estado, Gabino Cue, declaró que ayer se hizo el compromiso de que el recurso ya llegará a los maestros y comenzará a fluir para quienes están pendientes de recibir su nómina desde noviembre y diciembre del 2014. Por su parte, los líderes de la sección 22 de la CENTE aseguraron que se alcanzaron acuerdos con las autoridades federales para que se realice el pago a los más de 6,000 maestros que tienen sus sueldos atrasados. Y mientras tanto, la avenida Reforma del Distrito Federal continúa bloqueada y también tomada la plaza de la República, donde se encuentra el monumento a la Revolución. 10 de la mañana, 14 minutos, una brevísima, brevísima vuelta por el mundo. El mundo. En Ucrania, una larga espera es la que hasta ahora reportan los negociadores del cese al fuego en el este de este país, vaya, al este de esta nación, de ex República Soviética, y que este miércoles se espera que se pueda lograr un acuerdo entre los separatistas rusos y el gobierno de Ucrania. El documento, este documento que se firmaría para consumar la paz en esta ex República Soviética, debe realizarse hoy en la ciudad de Minsk y debe contar con la aprobación del mandatario ucraniano Petro Poroshenko, así como los líderes separatistas y además de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, François Hollande. Bastaría con que uno de ellos dé marcha atrás en el último momento para que se ponga en entredicho el complejo proceso de negociación que se inició con la visita a Kiev y Moscú el jueves y el viernes de Angela Merkel y François Hollande, quienes expusieron a sus homólogos esta nueva iniciativa de paz. La disputa por el control de Ucrania ha revivido viejas rencillas que se pensaban muertas con el final de la Guerra Fría, y sobre todo la disputa entre Rusia y los Estados Unidos por el control de la geopolítica. Le repito, tanto los Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea quieren jalar a Ucrania a su bando, y los rusos, pues bueno, según las declaraciones del propio presidente Barack Obama, han promovido este grupo de separatistas prorrusos, quienes están y quienes controlan ya varias regiones, incluso ciudades grandes del este de Ucrania. 10 de la mañana, 16 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, arroba Luis Farsoto, arroba Contigo Puebla. Regresamos después de estos mensajes. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Tema del día. Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Luis Fernando Soto les saluda. Estamos Contigo Puebla y estamos también conectados en Twitter. Arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla. Visítenos en nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla. Ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Ayer, el líder del partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la detención de al menos, contabiliza López Obrador, 45 activistas sociales que han sido encarcelados por oponerse a distintos proyectos gubernamentales, tanto de origen federal como de origen estatal. Presente en este encuentro con el Ombudsman Nacional, reporta proceso, el presidente de Morena, Martí Batres, comentó que presentaron esta queja contra Moreno Valle por lo que ellos llaman actos de represión en contra de activistas, los casos de presos políticos en la entidad y la criminalización de la protesta. Ahí estuvo también en esta presentación de la queja de Morena ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el senador por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz. Afuera de la CNDH en la Ciudad de México, López Obrador aseguró que, pues bueno, mencionó los nombres de Adrián Chicale, Alejandro Chicale, Manuel Tlachi, Albino Tlachi, Raúl Pérez Velázquez, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Ponce, entre otros activistas que se opusieron a la construcción del Parque Intermunicipal en Cholula, como también le acabo de mencionar los nombres de los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y de la Resurrección, quienes se unieron a este movimiento en contra de la salida del registro civil de las juntas auxiliares. A partir del encarcelamiento de estas personas, el partido Morena ha tomado esta bandera después de que el PRD y las divisiones internas, por ejemplo del caso Chalchihuapan, dejaron fuera a los representantes del Sol Azteca de estos movimientos. Ha sido retomado, le repito, por Andrés Manuel López Obrador, en lo que se ve, pues bueno, una campaña para posicionar a Morena entre los electores poblanos. Y es que hay que recordar, López Obrador, pues bueno, tuvo una muy buena votación en el 2010 en este estado, y pues tienen confianza y algunas garantías de poder lograr alguna votación grande para este nuevo partido, que apenas en este 2015 enfrentará su primera elección. Vamos a escuchar lo que dijeron ayer afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Martí Batres, dirigente de Morena, presidente del Comité Ejecutivo de este partido, y Andrés Manuel López Obrador, el líder moral de este movimiento. Interponer una queja en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por los actos de represión en contra de luchadores sociales y de dirigentes sociales que han llevado al encarcelamiento de muchos de ellos. Es un gobernador sátrapa, represor, completamente insensible, apartado de las leyes y del derecho. Estamos presentando esta denuncia. La mayor preocupación que tenemos es la gente que se encuentra en la cárcel, gente inocente que está sufriendo las condiciones de las cárceles de Puebla, y por esas razones estamos aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos hemos entrevistado con el defensor de derechos humanos, el licenciado Raúl González Pérez, y con el equipo de la comisión. Pero lo que más nos preocupa es la gente que está en la cárcel, que es gente inocente. Ese es el punto final. ¿De qué son acusados? Muchos de ellos son luchadores sociales. De manera injusta. Y no hay Puebla Estado de Derecho, como tampoco hay, desgraciadamente, en el país, el caso de Puebla, el poder de los poderes, que es el gobernador. Él encarna al poder legislativo, al poder judicial, y no se puede hacer nada por la vía de la impartición de justicia, porque ministerios públicos, jueces, legisladores, todos están subordinados al gobernador. Es un dictadorzuelo que comete muchos atropellos, y ya no hay instancias, porque en Puebla no se avanza, por lo que acabo de decir. Pues es parte de la mafia del poder. Pertenece al PRIAN, ¿no? Gobernador, como otros. Ese es un problema que tenemos en el país. No hay democracia, no hay Estado de Derecho, lo que hay es un Estado de chueco. Y así como existe Peña Nieto, ¿cuál es la primera queja que presentamos como Morena ante esta Comisión de Derechos Humanos? Y lo hacemos porque sí consideramos grave lo que está sucediendo en Puebla. Va vamos. Bueno, pues ahí está la voz de Andrés Manuel López Obrador y también de Martí Batres, los líderes de Morena. Y pues bueno, al final, lo que dice el líder precisamente de este partido es de que hay una protección tanto de los gobiernos federal y estatal a todas estas detenciones que se han dado en Puebla. Y hacemos contacto con Edmundo Velázquez para seguirle la pista a este tema. Y es que se han cancelado ya varias reuniones entre los representantes legales de los encarcelados, de las personas que se opusieron a la construcción del parque intermunicipal en Las Cholulas, y pues esto retrasa el proceso jurídico en su contra. Edmundo Velázquez, te escuchamos, muy buenos días. Así es, Luis Hernán, amigos de Contigo Puebla, exactamente como lo comentas, hay un pequeño atraso, hay un impasse prácticamente en las pláticas que ya se habían iniciado entre la Secretaría General de Gobierno y la gente que integra el Frente de Organizaciones y Opositores de Puebla. Prácticamente este FOSIP, el Frente de Organizaciones Sociales, que han estado integrando las principales denuncias por presos políticos en la entidad, prácticamente tienen un pequeño distanciamiento luego de dos reuniones que se cancelaron prácticamente consecutivas en menos de una semana para que sigan estas pláticas. Como bien recordará todos los radioescuchas, estas reuniones se habían iniciado a partir de que la Secretaría de Gobierno Federal entró como mediador para que los grupos que defienden a los activistas en Puebla y las autoridades del gobierno de Rafael Moreno Valle lleguen a un acuerdo precisamente por sus detenidos. Y pues ya después de una serie de pláticas, de charlas y de contacto que tuvieron directamente con el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ya habían visto precisamente buena disposición desde el gobierno del estado para llegar a buen término esta salida de sus presos políticos. Sin embargo, en el caso de la gente de la asociación Cholula Viva y Digna, en el caso de cuatro de los presos políticos en el estado, Adán Chicale, Paul Chicale, Primo y Albino Tlachi, ellos cuatro pues han estado pues prácticamente congelado su proceso legal. Prácticamente después de la doble cancelación de citas, tenían una primera reunión el jueves pasado, que fue cancelada de último minuto, y fue enviada para el viernes de la semana pasada. Volvió a cancelarse ese día, y una vez más fue enviado para este día lunes. El problema es que cuando llegaron los activistas de Cholula y de la gente de todas las organizaciones del Quintero en el Frente Opositor, pues prácticamente les dieron la noticia de que se había avisado que estaba cancelada nuevamente la reunión y quedaban hasta nuevo aviso la próxima charla. Entonces prácticamente el hermano de Paul y Alan Chicale, el abogado José Chicale, explicaba que se sentían un poco decepcionados precisamente porque ya habían llegado a buenos términos en la negociación y de un momento para otro se caía y cancelaban hasta todo aviso las mesas. Edmundo, lo que se puede percibir, pues vaya, revisando estos casos, que a final de cuentas todos tuvieron una conexión en algún momento, tanto el de Las Cholulas como el de Chalchihuapan, lo que se ve de pronto es como una desunión en el movimiento, ¿no? Y es como que ha sido terreno fértil también para que López Obrador o los dirigentes de Morena ahora estén encabezando las demandas de libertad de estas personas. Ya, por ejemplo, el PRD tampoco está inmiscuido, ¿no? En efecto, la diputada Roxana Luna Portillo ha sido la única legisladora que ha mantenido contacto con estos grupos y ha estado apoyando con estas labores y las charlas, ha estado también ahí con ellos. Sin embargo, también a ella le han cancelado de último minuto estas reuniones, y también la asistencia de los organizadores de este movimiento, como ya se le conoce, el FOSIP, pues prácticamente no ha decaído tanto. Sin embargo, la gente de Chalchihuapas, la gente de La Resurrección y de Canoa, los otros tres movimientos que originalmente se planteaban como una respuesta a la presión a las juntas auxiliares, pues tomaron su propio curso, tomaron una defensa legal independiente, lo cual también ha estancado los procesos penales de sus presos políticos, por lo que en este momento, por lo menos en los casos de los ediles auxiliares de la Resurrección Canoa Chalchihuapa, no hay ninguna noticia de cómo vayan sus procesos penales y su defensa legal. Mientras tanto, en el grupo del FUSIP, a pesar de este tipo de cancelaciones a la cita, sí había tenido trabajos y apoyos y tal, la salida por lo menos de presos políticos, como fue con Abraham Cordero y con Juan Carlos Flores, o también la determinación de que Angelina Rosas se le mandara a su casa para seguir ahí una prisión preventiva. Prácticamente la división del movimiento de ese opositor al gobierno de Rafael Moreno Valle sí se ha visto mermada precisamente por la salida de los titulares de las juntas auxiliares. Ahí está. Edmundo Velázquez, perdón. Edmundo Velázquez, te agradecemos mucho esta información. Mientras tanto, ¿dónde te encontramos, man? Pues, como siempre, te encuentran en arroba Mundo Velázquez, mi Twitter, también en revista360grados.mx, y escribo a diario para periódicocentral.mx. Ahí nos leemos, Luis Fernando, y nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. Muy buen día. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, y pues sí, al final de cuentas, me pongo a reflexionar qué es lo que ha detonado todos estos movimientos y sobre todo las críticas que se han dado, en especial, y hay que decirlo, en las redes sociales. Pues bueno, la manera en la que se han enfrentado estos movimientos sociales. Ha habido violencia, ha habido detenciones, lo estamos viendo recientemente en estos jóvenes que se plantaron en el Zócalo, que demandaban espacios en la universidad, y eso es lo que propicia que este tipo de movimientos tomen fuerza, se muevan, y aunque no haya en realidad una base que lo sustente, sino que es este golpe mediático, este golpe de la autoridad en su contra, lo que pone en tela de juicio el actuar de las autoridades. Y pues bueno, ahí hay muchos proyectos que tal vez pudieron ser muy generosos, pero que tal vez tampoco se explicaron de manera adecuada y generaron muchas dudas y más oposición que pues beneplácito por estos trabajos que se han anunciado, entre otros el Parque de las Cholulas. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, les recordamos, teléfonos en cabina son el 242-1280 y el 232-7238. Estamos bien conectados en Twitter para que podamos comentar lo que ustedes quieran en @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Y también les invitamos a que visiten el perfil de Facebook Contigo Puebla. Ahí encuentran el podcast con la emisión diaria y videos con nuestros colaboradores e invitados. 10 de la mañana, 32 minutos, vámonos a hacer una pausa. Regresamos con Cultura y los Capulina. Contigo Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 36 minutos, estamos Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. También nos pueden escuchar y ver por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Entramos contentos, con sabor, es miércoles, es el espacio de los Capulinas. Santo Miguelito, muy buenos días. Hola, buenos días. Luis ya no tarda ahorita en llegar. Ya está aquí abajo. Ya. ¿Aquí? Lo agarró el tráfico. Sí, hay mucho tráfico. La Boulevard Seúl. Ahorita para llegar al centro está bastante. Sí, tome precauciones, por favor. Pues bueno, vamos a seguir hablando. Uh-huh. Ahorita como ya para entrar en seriamente al tema, porque uh-huh. siempre nos regañan de que somos muy cantinflamos mucho y le damos vueltas. Muchas vueltas, pero bueno, así se hacen las tortillas y ni modo. Efectivamente. Más ricas y efectivamente. Más, ¿no? Pero bueno, estamos platicando porque tenemos unos invitados de lujo, que es Cristóbal Zarro. Cristóbal Prosperi. Y perdón, ¿otro? Eduardo Prosperi. Eduardo Pérez y Cristóbal Prosperi. Prosperi. Eduardo Prosperi y Cristóbal Zarro. Zarro, que ellos son unos grandes amigos nuestros. Ajá. Que conocimos el año pasado por la edición de Estudios Abiertos. Bueno, yo como persona apenas los conocí el año pasado. Uh-huh. Y por lo de Estudios Abiertos. Y lo más interesante que estamos platicando ahorita antes de entrar al programa era cómo Puebla tiene un gran número de universidades dedicadas a las artes plásticas. Está la UDLAP, está UNARTE, está Bauhaus, está la Escuela de Artes Visuales del Estado, la UAP, que apenas abrió la oferta en la licenciatura. Y los espacios en Puebla no concuerdan con uh-huh. la gente que egresa, ¿no? Desafortunadamente, pues artes es lo que más ignoran. Y se han dado la tarea muchos egresados de abrir nuevos espacios. Espacios alternativos que ofrecen, pues, lo que se está produciendo en Puebla. Pues ahora sí que lo fresco, porque realmente, pues ellos son más chavos que yo. Evidentemente, ahora sí ya, Eduardo, que es director de Zona Autónoma, un espacio galería, que yo creo que me lo describa él. A ver, descríbenos tu espacio. Sí, pues bueno, Zona Autónoma justo nace o surge por la necesidad justo de espacios de exposición, un lugar alternativo, trabajando con la autogestión. Y pues bueno, justo también surge cuestionando esta cuestión, o lo que es galería y su función, y plataforma y su función. Entonces bueno, nosotros trabajamos con artistas emergentes y pues básicamente producimos exposiciones, hemos dado talleres, hemos trabajado fiestas, sí, muchas fiestas, pero muy interesantes, fiestas muy interesantes. Está Cristóbal Zarro, también un chavito súper talentoso, dibujante, así excelente dibujante, y que tiene un espacio que se llama... Nuestro espacio es El Venado y El Sonate. Está este espacio surge por la idea de continuar a hacer algo después de la licenciatura. Somos egresados de la licenciatura, el cuate con el que iniciamos el proyecto. Somos cuatro personas que llevan el lugar, y bueno, cuenta con galería independiente, cuenta con sala, terraza, en donde se dan talleres, pláticas, conferencias. Pues el lugar lo prestamos para hacer todo tipo de eventos, ¿no? Menos fiestas. Pero al final, bueno, deja que meta mi cucharota. Lo que decías, ¿sí? O sea, realmente los espacios se los tienen que abrir ustedes. O sea, ustedes inventárselos, ustedes proponérselos, organizarse y poder salir adelante de la inoperancia de los espacios gubernamentales, o por lo menos de los reducidos que están, ¿no? Mi buen Luis Calvo, muy buenos días. Hola, buenos días. Vengo corriendo. Mira, por favor, subiendo las escaleras de maravilloso edificio. No sé por qué todas las radios de Puebla tienen escaleras así. Sí, verdad, malditas. Antes de llegar. Sí, eso es malísimo, ¿no? Radio WAP también son así interminables, ¿sí? Y altas y largas y cuando uno viene a prisa. Ya no hables, sí, porque te no. Bueno, continúa, nuestro último invitado. Tenemos otro invitado, que es Darío, de Cooperativa AVE, que es espacio también, es que los conozco a ellos más como un colectivo dedicado como a la gráfica. Sí, lo que pasa es que en realidad es un proyecto que se integra a partir de un colectivo que se llama Cooperativa AVE, pero que tiene como varias áreas, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Muchas gracias por la invitación. El taller, bueno, Cooperativa AVE se divide como en tres grandes cosas, ¿no? Que es Cooperativa AVE, que es la gestión, El taller ahora tiene el nombre que es el Jilguero Gráfico, que es, digamos, el nombre del taller donde se produce, y la galería que es la Guara Canaria, digamos que son nuestros tres grandes cosas. El taller está enfocado a que los chicos de, bueno, empezando desde el principio, uh-huh, Cooperativa busca como que esa integración, ¿no?, de falta de cosas, bueno, más bien nacimos de esa falta de cosas que a lo mejor no tuvimos, entonces, como tú dices, buscábamos gestionar o buscar ciertas cosas que no teníamos, a lo mejor en la institución o en misma Puebla. Entonces, pues la idea nació así como tal, en el departamento de un compa. Montamos el taller, primero fue el taller así como muy under acá entre puros cuatro, uh-huh, o sea, las fiestas siempre están ahí. Y necesarias. Por eso es recomendable que vayan a las fiestas e inauguraciones de todos los eventos de artes. Sí, sí, todo, creo. El asunto de la fiesta, ya voy a meter mi cuchara, sí, es que son una forma para generar recursos para los espacios. Claro. O sea, en realidad la gente joven no colecciona arte. Este tipo de proyectos todavía no llegan a coleccionistas profesionales. Entonces, la forma de generar un poco de subsidio, no sé si ustedes, yo tuve un proyecto autogestivo hace unos años también, uh-huh, Miguel fue parte de él, bueno, tuvimos, y las fiestas era la forma en la que juntábamos unos pesos para las, para la renta. Para la renta, para montar la, para montar la exposición, los clavos, y etc, etc, ¿sí? Pues no tanto, en nuestro caso. Ajá. En nuestro caso, nosotros sí tenemos varo. No, en nuestro caso no, era más por el amor al, bueno, amor a la, sí, amor a la fiesta y otras cosas. Sí. Y luego terminaron perdiendo cosas. Pero bueno, lancé la situación ahí, entonces como ya estamos agrupados, ¿qué más hacemos? Tenemos el taller, empezamos a hacer cosas en la escuela, nace Cooperativa, después nace el taller como tal y al final la galería. Todo esto es un círculo que busca que los estudiantes o artistas emergentes tengan un punto de apoyo, un punto de encuentro donde pueden empezar a hacer algo. Que a lo mejor en Puebla no hay tantos como se quisiera, uh-huh, o a lo mejor no se conocen tantos. Entonces, esa es la propuesta general. Obviamente hay muchísimas más vertientes y muchos más proyectos, pero general, Cooperativa AVE es eso. Muy bien, son las 10 de la mañana con 43 minutos. ¿Qué les parece, chicos, si hacemos el corte? Vale. Y ya nos vamos de lleno y seguimos platicando con nuestros invitados. Vale, seguimos con la Capulina y contigo, Puebla. Contigo, Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo, Puebla. Desde la mañana 45 minutos, seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto, les saludo con mucho gusto, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Estamos en Twitter, @ contigo Puebla, @ Luis Fer Soto. Los Capulina, Santo Miguelito, Luis Calvo, sus invitados. Seguimos hablando de estudios abiertos y estábamos hablando del colectivo AVE. AVE. Cooperativa AVE. Cooperativa AVE. Pero tenemos también otros dos invitados, ¿por qué no dejamos que sí, hablen de lo que hacen? Pero bueno, rápidamente... Ellos también son, por azares del destino, porque ellos les interesa seguir como, pues, dando a conocer sus espacios y su, uh-huh, y lo que hacen, pues también son integrantes de, pues, del proyecto que se está organizando, que es de Estudios Abiertos, de lo que vamos a seguir hablando, y que pasa algo bien chistoso, estamos reunidos la mayoría de las escuelas de arte, De Puebla. Solo nos falta, bueno, algún representante de cada universidad. De cada una. O sea que son cinco, seis. Son cinco. Ahora van a ser seis escuelas, pero estamos las más padres. Sí. A ver, pues díganlas, ¿no? Pues sí, está, Lalo Prosperi pertenece a UNARTE. Allá por Cristóbal La Paz. Por La Paz, Cristóbal es de Bau. Nosotros somos de la Bauhaus. La Bauhaus. Y el compañero aquí de AVE es de del Instituto de, sí, de Hartas Visiones. De Hartas Visiones del Estado de Puebla. Sí, nos falta la UAP. La UAP, que es muy joven. Muy joven, la, sí. Y la que sigue es la Ibero, pero abre hasta otoño. Ah, sí, cierto, que la Ibero ya abre. Estamos echando comerciales a todos, cabrón. Pues para que no se diga que... Es muy interesante. El año pasado se hizo, a la mano de Estudios Abiertos de la cuarta edición, se hizo un proyecto, bueno, no es un proyecto que nosotros inventamos, un proyecto internacional que se llama Pechacucha Nights. Uh-huh. Y es un modelo muy rápido y muy como con mucha jiribilla de hacer representación de proyectos en menos de 7 minutos. Y los tres formaron parte de, bueno, los tres proyectos formaron parte de esta primera edición del Pechacucha en Estudios Abiertos. Y es así se llama, es un proyecto que surgió en Japón como en 2001. Bien. Y es internacional. Okay. Pero bueno, la dinámica es de que yo llego, puedo tener diapositivas, llevo imágenes impresas. Son 20 diapositivas y 20 segundos por cada diapositiva. Uno puede hablar 20 segundos de la diapositiva que está uno presentando. ¿Y esos proyectos los presentas a quiénes? Al público en general. Al público en general. Sí, era como una fiesta en realidad. Pues hablemos de los proyectos, Lalo Prosperi, ¿qué fue lo que presentaron ustedes? ¿Qué hablamos un poco de tu obra, de lo que haces? Pues Pechacucha fue, ¿en qué mes fue? ¿Hace un año? Hace un año, en febrero, bueno, nosotros fue la última semana de marzo y la primera de abril. Ándale, exacto, bueno, nosotros Zona Autónoma inauguramos justo hace un año, ahora estamos pues preparando el aniversario, que es este fin de semana, que es el 13 de febrero. Zona Autónoma abrió sus puertas, va a haber pachanga viernes y sábado, entonces están todos cordialmente invitados. Bueno, hay una exposición y luego el sábado hay una fiestecita. Uh-huh. Con algunos proyectos musicales, que bueno, Zona Autónoma lo que trabaja pues, es generar un espacio cultural, tanto, bueno, es multidisciplinario, digamos, no nos casamos ni con pintura, ni con música, ni con algún género, trabajamos todo, es multidisciplinario, desde video hasta performance. Entonces, bueno, Pechacucha sirvió justo para presentar nuestro proyecto, para poner como las cartas en la mesa, ver qué teníamos, cuál era nosotros mismos, cuáles eran nuestras propuestas, y pues bueno, darle todo el año con lo que surgió en Pechacucha. Igual es un proyecto muy, muy importante, porque te hace ver a la par qué es la gente que está trabajando similar o al mismo ritmo que tú. Entonces, pues bueno, los tres, y bueno, que ya no me dejarán mentir, pues bueno, primero es como empezarse a trabajar sobre un espacio, sobre trabajar con los artistas, y pues bueno, ahora el trabajo es trabajar entre nosotros mismos, que como, bueno, hay que generar como redes, y entonces pues sí hemos estado ahí más o menos bajando eventos entre los espacios, justo para eso, ¿no? Para que la banda nos conozca a todos, y pues bueno, que alimentemos la escena artística en Puebla, entre todos. Bien. Lalo Prosperi, desde la Bauhaus, Carlos, ¿te llamas? Cristóbal Zarro, desde ustedes, desde su propuesta, ¿qué es lo que están realizando? Bueno, yo participé en Pechacucha como artista individual. Uh-huh. Todavía no existía el Venado y el Zanate, porque bueno, de los tres es el proyecto más nuevo, ¿no? Uh-huh. Más reciente. Yo participé como artista individual, pero ya existía como la intención de por ahí generar algo, por la idea de salir de la licenciatura y pues no apagarse, ¿no? Uh-huh. Había mucha gente que sale de la licenciatura y no se le escucha nada, ¿no? Se entonces queda sin hacer nada. Claro. O en el alón. Ejerce otros... No te pongas trágico. Ah, le pasa a todos, hasta los médicos al terminan final, el taxista. ¿No? Terminan haciendo cosas que no, pues no estudiaron. Sí, maestros de arte. A ver si me gusta, de la Casa de la Cultura, decirlo otra vez. Y bueno, amigos, del Venado y el Zanate, ¿qué nos puedes decir de este nuevo proyecto? Claro, bueno, el lugar en realidad fue para presentar el proyecto de tesis de la escuela. No encontramos, bueno, yo sí encontré espacio, pero las personas que rentaron una casa, pues le rentaron la casa por 3 meses, ¿no? Uh-huh. En la casa se montó la exposición, se armó como una fiestecita igual. Y pues a partir de eso surgió como la intención de generar algo, ya que estaba el lugar 3 meses, ¿no? Uh-huh. Pues empecé a ocupar como taller, después de buscar la forma de cómo se volviera sustentable el espacio, ¿no? Tenemos como un espacio de cocina. Y bien. Venden unas pastas muy buenas. Qué ir. Okay. Y claro, ¿no? En la escuela te enseñan cosas de gestión, pero pues no es lo mismo hasta que no lo aplicas, ¿no? Hasta que no experimentas con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, se necesita hacer prueba y error, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé, una de las cosas favorables es que pues los proyectos diferentes se han como unido, ¿no? Es decir, no, estamos al pendiente de eventos que tienen los demás, estamos compartiendo cosas, y pues no sé, se me hace como interesante, ¿no? Creo que la generación anterior de artistas se ve como muchísimo ego, y creo que ahorita se... Hay más solidaridad, ¿no? Claro, para, sí. Para poder enfrentar al sistema. Otra cosa que también habría que mencionar el Zanate, que ajá, es un proyecto que tiene una especialidad en algo, uh-huh, que es el dibujo. Claro. Ah, bien. O sea, presentan cosas de otras áreas, pero la gente que lo dirige y los proyectos que surgen ahí, casi todos tienen que ver con dibujo. Ah, y lo que me queda de esto que estamos charlando es que realmente el circuito es de jóvenes, ¿no? Y hay un movimiento constante y permanente de chavos que al final de cuentas pues no tienen, repito, no tienen cabida en los espacios públicos gubernamentales. Pues más bien es el circuito underground de... Se vuelve underground, bajo tierra, no, pero... Yo tengo mi teoría. Mi teoría, ahorita vamos a dejar hablar aquí a ver. Pero, si quieres aquí. Lo que yo veo... Ajá. A ver. Nosotros del 2009 al 2011 tuvimos un espacio alternativo. En Cholula, que se llamó Don Apolonio Presenta. Y previo a Don Apolonio en Cholula, hubo otros proyectos de gente de la UDLA que en realidad eran como este levantar la mano, decir, hey, tómenos en cuenta, uh-huh, ¿no? Porque no hay en la estructura de la producción, distribución y consumo del arte en Puebla, no hay alguien que se encargue de la gente que sale a la universidad y que los profesionalice. Uh-huh. No porque sean licenciados quiere decir que son profesionales, y no todos los licenciados en arte son artistas. Y entonces yo creo que de ahí surge la necesidad de estos proyectos. Pero luego lo más interesante, que algún día lo escribí, creo que cuando escribí del Zanate, es que estos proyectos son el trampolín de los organizadores para hacer otra cosa. Uh-huh. Y por ejemplo, en Don Apolonio puedo decir, la mayoría, éramos 10 en un principio, la mayoría o ya estudiamos una maestría o están estudiando maestría. Entonces ha sido como el trampolín, el trampolín para hacer otras cosas, no precisamente en el mercado del arte, sino como formas de... No, como procesos formativos, más bien, ¿no? Efectivamente, nos llegó alguien ya, pero bueno, pues, como... integrante de Cooperativa AVE, a ver... Él es el lobito. Soy Braulio de Cooperativa AVE, en el cual estoy a cargo yo del taller. Ajá. Soy el que imparte ahí, digamos, a cargo, ¿no? Llega la persona y quiere aprender grabado, ¿no? Por lo general llegan personas autodidactas. Por ejemplo, hay una chica que es repostera, ¿no? Que pues, le gusta dibujar, dice, me latió el grabado, estuvo en Oaxaca y pues más, ¿no? Es decir, cualquiera, que, por ejemplo, un periodista que es muy malo para dibujar, se llega ahí en la cooperativa AVE y les dice, oiga, chavos, yo como que tengo aquí ímpetu y ganas, ¿ahí puedo desarrollarlo? Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por un costo módico o gratuito? Por harta, como es autogestivo, pues sí hay como que la cierta cooperación, sí, ¿no? Digamos, por dar la... ¿Cuánto es la cooperación? De 50 por el día, son 2 horas y media, ¿no? Pero yo te estoy supervisando, ¿no? Como tú dices, ¿no? Si quiero llegar, oye, la neta no sé nada. Ajá. Yo estoy ahí, ¿no? Que es que si al pie del cañón, no, pues miras así, pues no te quedó bien tu quemado de tu lámina y así, ¿no? Uh-huh. Es decir, son asesorías lo que ofrecen, sí, más que nada a gente que está o saliendo de la escuela o que tiene, sí, que tiene ganas pues de hacer arte, ¿no? Sí. ¿Dónde pueden localizarlos si la gente que tenga ganas de contactarlos, chicos? Estamos en la 12 Poniente 313, interior 10. Como dato, nos han dicho muchas veces que es algo raro lo del taller, porque ajá, entras a la casa y es un pasillo oscuro, y tienes que subir 2 pisos, entonces nos dicen que... Les da miedo. Nos dicen literal, chale banda, siento que me van a saltar cuando voy a terminar el pasillo. Le digo, no pasa nada, así se ve, y es algo extraño porque sube, está todo oscuro, y cuando entras todo el departamento está pintado de blanco, entonces como el contraste, la luz al final del túnel. Exactamente, ¿no? La luz al final del pasillo. Pero eso fue un comercial para que visiten también el taller en Estudios Abiertos. Sí, los 3 proyectos que están aquí con nosotros, uh-huh, son parte de los estudios que van a abrir o de los talleres que van a abrir en esta 5ª edición de Estudios Abiertos. Y creo que estaría bueno que nos dijeran dónde están. Efectivamente. Y cómo los buscan. Exactamente. ¿Cómo los buscan? Pues bueno, Zona Autónoma está en Facebook, Zona Autónoma, todo junto con una sola A. Estamos en la 4 Poniente, entre la 3 Norte y 5 de Mayo, justo enfrente de la Capilla del Rosario. Estamos en el primer nivel, entonces pues bueno, ahí nos pueden encontrar. Ahí está bien cerquita. ¿Y Cristóbal? A nosotros nos encuentran en Facebook como El Venado y El Zanate, está en la 7 Poniente 509, Interior 22. Y pues abrimos toda la semana menos los domingos. Perfecto, perfecto. Todos los domingos vamos a misa. Muchas gracias. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Santo Miguelito, Luis Calvo, Los Capulina, cada miércoles aquí en Contigo Puebla. Nosotros nos vamos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que en el perfil de Facebook pueden encontrar el podcast con esta emisión y además el video. Aquí todo el desastre que hicimos este día aquí en la cabina, ahí va a estar en el video, ahí en Facebook, en la página de Contigo Puebla. Nada más denle me gusta. Soy Luis Fernando Soto, les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana aquí en Contigo Puebla. Gracias. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.